un joven llamado Tatsugen asumió un tremendo compromiso: imprimir 7.000 ejemplares de los libros sagrados que hasta entonces solo podían conseguirse en chino. Viajó a lo largo y ancho de Japón, recaudando fondos para su proyecto. Algunas personas adineradas le dieron hasta 100 monedas de oro, pero el grueso de la recaudación lo constituían las pequeñas aportaciones de los campesinos. Y Tatsugen expresaba a todos el mismo agradecimiento, prescindiendo de la suma que le dieran. Al cabo de 10 largos años viajando de aquí para allá, consiguió recaudar lo necesario para su proyecto. Justamente entonces se desbordó el río Uji, dejando en la miseria a miles de personas. Entonces Tatsugen empleó todo el dinero que había recaudado en ayudar a aquellas pobres personas. Luego comenzó de nuevo a recolectar fondos y otra vez pasaron varios años hasta que consiguió la suma necesaria. Entonces se desató una epidemia en el país y Tatsugen volvió a gastar todo el dinero en ayudar a los enfermos, salvándolos de la muerte. Una vez más, volvió a empezar de cero y por fin, al cabo de 20 años, su sueño se vio hecho realidad. Las planchas con que se imprimió aquella primera edición de los libros sagrados se exhiben actualmente en el monasterio Obaku de Kioto. Los japoneses cuentan a sus hijos que Tatsugen sacó en total 3 ediciones de los libros sagrados, pero que las 2 primeras son invisibles y muy superiores a la tercera. Como ese joven japonés que editaba ese libro y supo darle prioridad a la obra de misericordia, hemos de procurar que en nuestra vida el amor a Cristo no se anteponga a nada. Ese amor a Cristo, para nosotros los cristianos, nos lleva a optar por todo lo que Él eligió. Sus predilectos siempre fueron los necesitados. Ahora lo son los inundados, aquellos que padecen una pandemia, una dolencia, cualquier necesidad. Nosotros ahora somos brazos largos de Jesús, que nos llama a brindar amor por encima de todas las cosas. Cultivemos nuestra caridad en medio de cualquier circunstancia, empezando por lo pequeño. Un amigo sacerdote, el padre Roberto Mancino de Rosario, me regaló un escrito que lo podemos aplicar a esta realidad. Invita a darle prioridad al amor, superando el odio, la indiferencia. Dice el texto: el odio abate, el amor alienta. El odio gruñe, el amor sonríe. El odio rechaza, el amor atrae. El odio sospecha, el amor confía. El odio enardece, el amor enternece. El odio espanta, el amor canta. El odio altera, el amor tranquiliza. El odio vocifera, el amor guarda silencio. El odio destruye, el amor edifica. El odio arranca, el amor siembra. El odio desespera, el amor espera. El odio exaspera, el amor consuela. El odio irrita, el amor suaviza. El odio confunde, el amor aclara. El odio intriga, el amor perdona. El odio mata, el amor vivifica. El odio es amargo, el amor es dulce. El odio es explosivo, el amor pacífico. El odio es mentiroso, el amor es veraz. El odio es tenebroso, el amor es luminoso. El odio es altanero, el amor es humilde. El odio es jactancioso, el amor es sumiso. El odio es belicoso, el amor es manso. El odio es carnal, el amor es espiritual. El odio es triste, el amor es sublime. Así termina el texto. Finalmente, recordemos que nunca es tarde para dejar atrás el odio, la indiferencia, dejar de dar prioridad a cosas accidentales y volver a lo esencial, como hizo ese joven japonés, que es amar con obras. Seamos de la religión que sea, de la nación que sea, porque solo las obras de misericordia pueden ir de a poco transformando un poco este mundo. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.